denominado ¿Por qué una asamblea constituyente para Chile? Una explicación con peras y manzanas. Me pareció apropiado hacer una breve referencia a dos cuestiones fundamentales. La primera es recordar que la constitución que rige hoy en día a la ciudadanía chilena es la constitución de 1980/2005. Esta constitución es antidemocrática por su origen, al ser elaborada por un grupo de personalidades de derecha, completamente a espaldas de cualquier consulta a la ciudadanía, buscando fijar en ella un contenido ideológico conservador y mercantil. Luego, fue aprobada en un plebiscito fraudulento, sin garantías mínimas de discusión ni libre participación. En el año 2005, el gobierno de la Concertación la hizo suya en un acto inaudito e inédito, por la vía de incorporar algunas reformas en su texto y cambiar la firma del anterior dictador por la del entonces presidente Ricardo Lagos y de todos sus ministros sin consulta ciudadana. La segunda cuestión dice relación con una brevísima cronología de dichos, tanto por la Presidenta de la República como autoridades, políticos renombrados, expertos, etc., relacionados con el tema constitucional. En abril de 2015, la Presidenta Michelle Bachelet, tras recibir el informe de la Comisión Engel, anunció en La Moneda que en septiembre se iniciaría un proceso constituyente. Dijo que la tarea que hoy emprendemos se complementará de manera natural con la redacción y aprobación de una nueva constitución, sin hacer mención alguna acerca de quiénes la redactarían ni quiénes la aprobarían. Luego agregó: por eso quiero anunciar que en septiembre daremos inicio al proceso constituyente, abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas y cabildos, que deberá desembocar en una nueva carta fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos merecemos. El lunes 3 de agosto se refirió nuevamente al proceso constituyente, reiterando su compromiso con él, precisando que en una primera etapa los esfuerzos se enfocarán en la educación cívica, con el objetivo que la ciudadanía comprenda de qué se trata este proceso. El lunes 5 de mayo, por su parte, el senador de Renovación Nacional, Andrés Alamán, explica que un proceso constituyente es la forma en que se aborda una reforma o la generación de una constitución. En el caso chileno, siempre debe hacerse a través del Congreso Nacional. Ante la pregunta, ¿quién es la persona encargada de redactar la nueva constitución?, el abogado constitucionalista Rodrigo de la Voz responde: los que proponen reformas constitucionales son los parlamentarios o el presidente de la República, y eso se somete a la discusión del Congreso, y cuando se adquieren los consensos necesarios, se redacta la carta fundamental. El propio ministro del Interior, Jorge Burgos, recién asumido en el cargo, afirmó que el mecanismo como tal, o sea, la Asamblea Constituyente, no está en el programa de gobierno. Cualquier cambio constitucional pasa por hacerlo dentro de las reglas y eso pasa por el Congreso. No obstante, reconoce la necesidad transversal de una nueva constitución, pero no deja de elogiar las bondades de la actual al afirmar que ha sido eficaz. Bueno, muchos han sido los dimes y diretes en relación al bullado proceso constituyente. Lo cierto es que septiembre ya se instaló, estamos a 8, y aún la primera mandataria guarda el más absoluto de los silencios ante una ciudadanía que, lenta pero persistentemente, ha empezado a moverse, ha empezado a comprender que ella debe ser la protagonista de las grandes transformaciones sociales. Bueno, con peras y manzanas nos explicarán esta tarde, el porqué, una asamblea constituyente para Chile, los panelistas invitados. En primer lugar, Álvaro Ramis, doctor en ética y democracia. Él contará con 30 minutos para hacer la explicación de su tema. Y en segundo lugar, vamos a tener, después de 30 minutos aproximadamente, a Sergio Gress, historiador y académico de la Universidad de Chile, integrante también del Foro por la Asamblea Constituyente. En una segunda parte, los expositores responderán las preguntas que ustedes planteen. Bien, Álvaro, entonces. Gracias. Muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a exponer esta noche ya sobre este tema que creo que nos convoca, nos motiva. Y a mí me corresponde explicar la parte pera de este tema, ¿no? Y después Sergio nos explicará la parte manzana, ¿eh? Dice ser la parte pera por la parte de los principios, ¿eh? Y la parte manzana va a ser la parte operativa, la implementación, la parte práctica, ¿ya? Entonces, mi exposición, que es más pera, va a estar centrada en algunos principios fundamentales, algunas ideas de fundamento que pueden ayudarnos a pensar por qué realmente el llegar a una asamblea constituyente para Chile no solo es necesario, sino que también se constituye hoy en un deber para la ciudadanía que reclama una nueva constitución. No puede haber otro tipo de vía para la meta de lograr una constitución democrática que apelar al poder democrático fundamental, que es el poder soberano constituyente del pueblo. Entonces, a mí me gustaría contar un poco una historia para que sea más entretenido y que nos permita reflexionar sobre este motivo, la razón fundamental. Yo quisiera contarles algunas cosas de mí. A mí, desde muy chico, siempre he sido muy coleccionista, hasta que me tocó mudarme de provincia a Santiago, Santiago a otro lugar, y así, varias mudanzas de casa, y así que dejé de ser coleccionista. Pero con el tiempo dije, bueno, voy a coleccionar algo que realmente me dé sentido, me gusta tener. Y empecé a juntar constituciones, que es algo bastante freak, una colección poco usual. Y tengo ya unas 20, me han ido regalando, las he ido comprando en las cunetas, en varios lugares, las he ido encontrando en almacenes de viejo, en distintas partes. Y tengo una colección de unas 20, algunas están vigentes, otras no, algunas son grandes, otras son chicas, hay de distinto tipo. ¿Qué pasa con esa colección? Que tiene una que es muy especial, que es una copia, una hojita que se llama la Carta Magna, de la cual vienen todas las demás constituciones. Está escrito en inglés antiguo, es la Carta Magna inglesa de 1215, que se redactó justamente porque el pueblo tomó conciencia de que sus derechos estaban siendo vulnerados por un rey que se llamaba Juan Sin Tierra. Este rey, todos lo recordamos en las historias de Robin Hood. Ustedes recuerdan la historia de Robin Hood, se acordarán que ahí hay un rey muy malo, que en los dibujos animados es un tigre, un león, más bien, con su corona, y que vulnera los derechos de la gente que vive en el bosque, que se organiza con un líder que se llama Robin Hood, y en ese bosque de Sherwood, junto con algunos nobles amigos que los ayudan, combaten al rey y le logran arrancar este documento. Este documento existe realmente, está en un museo en Inglaterra, uno lo puede ver, tiene una serie de sellos que son una especie de timbres o firmas de la época, donde está el timbre del rey, de todos los que eran importantes en esa época, y que resguarda una serie de derechos fundamentales, entre otros el derecho de habeas corpus, que es la primera vez que surge en la legislación occidental, que es el derecho a que el Estado tenga un límite a la hora de resguardar derechos civiles y políticos de la población. Es muy importante. A partir de ahí, los reyes ya tienen el poder limitado. ¿Por qué? Porque este documento los compromete a resguardar la vida de los súbditos, a resguardar sus propiedades, sus libertades, sus fueros. Estos documentos se replicaron después por toda Europa. En España se llenaron de cartas fuero todos los reinos de Europa, todos los pueblos querían tener sus propios fueros para protegerse frente al poder despótico de los reyes. También la Carta Magna tiene un adjunto que de 2 años después se llama la Carta de Foresta o Carta de los Bosques, que les resguardó derechos a lo que llamamos el bajo pueblo, a los más pobres, entre otros derechos que llamamos económicos, sociales y culturales, ¿ya? Derechos a acceso a bienes comunes, fundamentalmente el derecho al acceso a un bosque donde no solamente había madera, sino también caza, pesca, recolección de hongos, frutos silvestres, cacería, protección en el invierno, energía para poder calentarse, para poder tener fogón en la cocina. Esos derechos se resguardaron en esta carta. Desde aquí surgen todas las constituciones del mundo. Y por lo tanto vemos que la idea misma de constitución surge de una práctica de agonística, de lucha social por derechos, tanto civiles y políticos como sociales, económicos, culturales. Otra carta magna, otra constitución que me gusta mucho y tengo una pequeña copia, es la del la pequeña República de San Marino, que está en Italia. Es la única república del mundo que no tiene presidente. Es muy extraña. Tiene 2 cónsules, ¿ya? Que co-gobiernan, esta pequeña república que está en un cerro en San Marino, y por lo tanto también nos da una pista de que las constituciones tienen que ver con los límites al poder. Es decir, toda constitución tiene que ver con cómo se distribuye el poder, y no todas las constituciones son iguales. Hay constituciones, por lo tanto, que pueden definir que haya 2 presidentes o 2 cónsules, como en San Marino. Esos 2 cónsules tienen un mandato muy acotado. Por lo tanto, podríamos pensar que una constitución podría diseñar otro tipo de poderes. En Suiza, por ejemplo, tampoco tienen la figura clásica del presidente. Gobierna una especie de consejo, un directorio. Y ese directorio está representado todos los cantones de Suiza, porque es un país confederal, con 2 idiomas, 3 idiomas, ¿no? También tiene italiano. Y para poder aunar a ese país plurinacional, tuvieron que construir esa institucionalidad hace muchos años. Por lo tanto, su constitución refleja también otro tipo de organización del Estado. Me gustan también otras constituciones que tengo en distintos formatos, más bonitos, más feos, ¿no? La de Estados Unidos, que nunca ha tenido otra, es una sola constitución de 1787 y que tiene adjunta la Declaración de Independencia, y ellos consideran que es un solo texto, el de la Declaración de Independencia, que es mucho más progresista, la constitución, que ya tiene un poquito menos de amplitud, pero que igual, después lo vamos a ver, es muy interesante por la forma como se concibe el poder constituyente. La francesa, que en su versión actual es de 1958, pero que viene de un célebre momento, que después vamos a ver la imagen, de 1789, cuando el pueblo se constituye en poder soberano en la sala del juego pelota y dice, nosotros somos el poder constituyente. Y la de Brasil, que es importante, ¿por qué? Porque apenas terminada la dictadura, era muy parecida a la chilena, ¿qué es lo que hace Brasil? Convoca a una asamblea constituyente para redactar esa constitución que está ahí, de 1988, y que permitió que Brasil pudiera tener una democracia en muchos aspectos, que reconoce a la sociedad civil, la ciudadanía, al movimiento popular, con derechos que en Chile no tenemos. Por lo tanto, es importante para todos los actores sociales fuera del Estado que quieren ver reflejadas sus propias reivindicaciones. Otras constituciones interesantes que tengo, ¿no? Tengo la argentina, la compré en versión puletera, así en la calle, y es interesante. Es una constitución que ha tenido sucesivas reformas, pero que ha tenido incluso reformas por vía asamblea constituyente en los años 90, por un deseo arbitrario de Menem, ustedes recordarán que era el marido de la Cecilia Bolocco, que quería reelegirse. La ciudadanía le dijo, no, si usted quiere reformar la constitución para reelegirse, nosotros le exigimos que convoque asamblea constituyente, y le hicieron. en Rosario, ¿sí? Y tuvieron la Asamblea Constituyente, y a pesar de que el único interés de Menem era ganar la cláusula de la reelección, la ciudadanía logró meter ahí algunas reformas importantes, cambios importantes a nivel constitucional. La Constitución colombiana, cómo no nombrarla, que es fundamental en el constitucionalismo latinoamericano. ¿Por qué? Porque todos sabemos que Colombia ha sido un país con enorme violencia desde hace ya más de 50 años, desde la muerte de Gaitán, y que se ha traducido en narcoviolencia, paramilitarismo, guerrilla, etc., ¿no? Violencia social y política. Y en un momento pic de esa violencia, el movimiento social, ¿no?, convoca a una cuarta urna. De esa cuarta urna logran instalarla en una elección ordinaria, ¿no? La ciudadanía puede participar y vota mayoritariamente la convocatoria de una asamblea constituyente, de la cual surge esa constitución, que en muchos aspectos es una de las más avanzadas del continente, sobre todo porque tiene una corte constitucional que la vigila, que todo lo que ahí dice no sea letra muerta. Y por lo tanto, todos los abogados, ¿no?, que quieren revisar la legislación comparada en nuestro continente siempre van a ese texto, porque encuentran ahí la sentencia de la Corte Constitucional colombiana, los dictámenes más precisos y mejor argumentados y más fundados en derecho constitucional, que dirime ciertos temas fundamentales, sobre todo en temas de derechos económicos, sociales, culturales. Otra constitución que me encanta y que tengo una versión muy chiquitita y muy linda es esta de la República Española, por la cual mucha gente murió, ¿no?, combatiendo en Teruel o en Guadalajara o en Madrid, ¿no?, en la Guerra Civil Española, porque lo que defendían finalmente era esto, ¿no?, era el derecho a tener una forma de autogobierno no despótica, ¿no?, dada por ellos mismos, ¿no? Otras constituciones referentes, ¿no?, en el mundo. ¿Qué es lo que hace Alemania e Italia después de la Segunda Guerra Mundial, cuando han sido derrotadas, el nazismo y el fascismo han sido derrotados? Pues convocar al poder soberano, al poder constituyente, que es el pueblo, y dotarse de una asamblea constituyente que redacta estas dos magníficas constituciones que hasta hoy siguen siendo maestras de doctrina del estado de bienestar. De ahí surge la idea del estado de bienestar moderno europeo, con un Estado activo que reconoce tres áreas en la economía: una área estatal, una área social, una área pública estatal, una mixta, que reconoce también libertades muy amplias, que es capaz de lograr grandes pactos, y que lamentablemente vemos que hoy empiezan a ser cercenados esos derechos por el argumento de la crisis económica. Entonces, hay dos grandes testimonios de cómo países referentes del mundo resuelven sus conflictos políticos después de la Segunda Guerra Mundial, convocando al poder constituyente originario y en una asamblea constituyente generar una constitución que hasta hoy genera consenso y, según algunos como Habermas, patriotismo constitucional. La idea de que uno no es patriota porque venía una bandera, ni baila cueca, ni toma chicha, ni mote con huesillo, sino porque se reconoce en un texto fundamental que garantiza los mismos deberes y derechos para todos y todas. Otra constitución muy linda, esta, que es la Constitución de Sudáfrica. ¿Qué hace Sudáfrica al salir del régimen racista y discriminador del apartheid? A inicio de los años 90, convocar a una asamblea constituyente para construir un nuevo Estado. ¿Y cómo lo hacen? Pues como reconociendo que es una nación plurinacional, ¿ah? Y por eso está redactada también no solo en inglés ni en afrikaans, sino también en todas esas lenguas: Zulu, Xhosa, Swana, Tsonga, Swazi, Pedi, ¿no? El reconocimiento de la plurinacionalidad de pueblos que son anteriores al Estado y que son incorporados y que permiten una nueva convivencia, un nuevo pacto, ¿ah?, en este proceso de derecho transicional que se consolida con esta nueva constitución. Y por supuesto las últimas, ¿no?, de lo que llamamos nuevo constitucionalismo latinoamericano, que ha resuelto crisis del neoliberalismo instalado a partir de los años 80 y 90, la constitución de Venezuela, la constitución boliviana y la constitución ecuatoriana, que además se arriesgan a pensar derechos que van más allá de la tercera generación, van a una cuarta generación de derechos, de la madre tierra, derechos cósmicos, derechos de la naturaleza, formas de participación innovadoras, contrapoderes, formas de incentivo de reconocimiento de economías que van más allá de la lógica del Estado y del mercado, etc. Bueno, por este interés de todas estas constituciones, yo he ido haciéndome esta colección, que me gusta tenerla, la reviso, la miro, la toco, la siento, y me da envidia. Eso es la verdad, por eso es que las tengo, porque me da envidia. Quisiera que en nuestro país también tuviéramos una constitución que nos enorgulleciera. Y es muy raro, es muy extraño andar por el mundo y decirte, bueno, ¿y tu constitución de dónde viene? Bueno, viene Pinochet. La hizo un dictador que la redactó con una comisión de amigos y designados a dedo. Y esos amigos a dedo se sintieron incluso tan vulnerados en su labor de redacción, que no sé si ustedes recuerdan que pocos días antes de la promulgación de la Constitución, el presidente de esa comisión, Ortúzar, el expresidente Jorge Alessandri, renuncia porque a última hora el dictador y sus socios de la Junta de Gobierno escribieron con sus asesores, digamos, todo lo que ellos querían meter en la Constitución. Y por lo tanto sintieron que ellos, incluso la comisión Ortúzar, fue una pantomima, incluso ellos fueron unos redactores que simplemente hicieron el trabajo sucio para que finalmente cuatro gatos redactaron, literalmente cuatro gatos, los cuatro comandantes y jefes de las Fuerzas Armadas, más el director de carabineros, redactaran la Constitución a su antojo. Entonces, ese es el panorama. ¿Cuál sería la constitución de mi sueño? Cada uno podría tener la suya, ¿no? A mí me gustaría un poquito de la boliviana en términos de derechos de naturaleza. Me gustaría también algo del preámbulo de la constitución ecuatoriana, que es hermosísimo, precioso, que se reconoce como en toda la historia de este continente, como un proceso larguísimo de luchas sociales que llevan a arribar a la construcción de este Estado nuevo. Me gustaría mucho que tuviera algo de la Constitución sudafricana respecto al rechazo al racismo y a toda forma de discriminación. Me gustaría que tuviera algo también, no sé, de la colombiana, que tuviera una corte constitucional tan legítima y tan clara como esa. Y cómo no, tal vez incluso los Estados Unidos, que tienen contrapoderes o equilibrios de poderes muy interesantes, donde hay check and balance, dicen ellos, ¿no? Una especie de entramado de poderes para que ninguno pueda tener más poder que el otro, y al final el poder se distribuye de una manera bastante interesante. Me imagino una constitución que responda a los procesos de nuestro tiempo, tecnológicos, sociales, culturales, a los debates nacionales relevantes. Pero la pregunta no es qué es lo que me imagino yo, sino cómo nos imaginamos cada uno, cuál sería la constitución de sus sueños, de sus deseos, de sus anhelos personales. Y ahí podemos entonces entrar en una discusión de por qué y cómo incorporar esos anhelos. Porque la constitución no es solo, y eso es importante pensarlo, un entramado legal. No es un problema de abogados, no es un problema para jurisconsultos, ni constitucionalistas menos. Es un asunto social, es un asunto que demanda el debate público, porque en base a la constitución, lo que tenemos más allá de una norma jurídica, lo que tenemos son valoraciones. Las valoraciones son valores, finalmente, preferencias sociales. ¿Preferimos un Estado centralizado o uno descentralizado? ¿Democrático o autoritario? ¿Un Estado que tenga mayor preferencia por el mercado o por una economía social solidaria? ¿Una preferencia por el Estado empresario? ¿Qué sé yo? Son preferencias, y esas preferencias son necesariamente políticas. ¿Ya? Y para poder tener hacer efectivas esas preferencias políticas, necesitamos que el espacio de deliberación sea justo, donde todas las voces puedan llegar a estar presentes y que finalmente la decisión responda al principio de mayoría. Un criterio que nos da este filósofo, que creo que es referencia para las discusiones sobre cómo una norma es legítima en una sociedad pluralista y democrática, y nos propone este principio, que creo que tiene enorme validez. Dice, únicamente pueden aspirar a la validez aquellas normas que consiguen o pueden conseguir la aprobación de todos los participantes en un discurso práctico. Eso aplíquese a la casa, a la empresa, aplíquese a la reunión de amigos, pero aplíquese también a un país. Y encontraremos ahí un principio legitimador de un orden constitucional basado en el amplio acuerdo de todos los involucrados. ¿Y esos quiénes somos? Todos nosotros, todas nosotras. Otro principio fundamental que nos da un fundamento a la discusión sobre por qué es necesaria una asamblea constituyente. El gran teórico de la teoría de la constitución en el siglo XX, el profesor Rubinstein, dice: la historia del constitucionalismo no es sino la búsqueda del hombre político de las limitaciones del poder absoluto ejercido por los detentadores del poder, así como el esfuerzo de establecer una justificación espiritual, moral o ética de la autoridad en lugar de un sometimiento ciego a la facticidad de la autoridad existente. Entonces, ahí entendemos por qué hay un problema para que se constituya la Asamblea Constituyente, porque la autoridad existente en su facticidad tiene temor, ¿a quién? A que se limite su poder. Justamente lo que debe hacer una constitución es limitar ese poder absoluto, poner un freno y establecer una justificación a la autoridad que no sea simplemente el principio de fuerza. Hoy día tenemos una constitución que se basa simplemente en que alguien, en un momento determinado, dícese en 1980, tenía la fuerza militar, política, económica suficiente para imponer ese decreto con el cual se impuso la constitución actual. Nosotros deseamos, por lo tanto, una constitución que no nazca del principio de fuerza, sino un principio, una justificación espiritual, moral o ética de la autoridad que tenga otro origen, el origen democrático. ¿De dónde viene esa idea? Es muy larga, uno podría ir a Grecia, pero algunas ideas modernas que remiten a la idea de principio de soberanía popular. Savonarola es uno de los teóricos medievales de este punto. Dice que la autoridad de distribuir los cargos y los hombres debe residir en el pueblo entero. Grito sobre este principio, ¿ya? Para que veamos de cuán larga es la historia de esta discusión. Maquiavelo, incluso tan tergiversado, nos dice que generalmente, en cuanto a la prudencia y a la estabilidad, afirmo que un pueblo es más prudente, más estable y tiene mejor juicio que un príncipe. Y no sin razón se compara la voz del pueblo a la voz de Dios, pues vemos que la opinión pública consigue maravillosos aciertos en sus pronósticos hasta el punto de que parece tener una virtud oculta que le previene de su mal y de su bien. Por lo tanto, una intuición de que la voz popular, la voz de la soberanía popular, es más sabia que cualquier otro autor o actor de leyes, tratados y reglamentos. Tomás Moro, por ejemplo, pensaba que escribió una utopía, un texto que se llama así, un lugar mágico y soñado, donde hay un ideal de sociedad, justamente para plantear la idea de que podemos pensar un ideal de sociedad, podemos tender a ello, y eso no es necesariamente malo, es una anticipación contrafáctica que nos permite tener un ejemplo al cual avanzar. Las constituciones, por lo tanto, tampoco son la realización inmediata de la sociedad perfecta. Venezuela, ni Bolivia, ni Ecuador han logrado una sociedad perfecta, sabemos que hay enormes conflictos en esas sociedades, pero tienen un ideal al que avanzar, una referencia con la cual juzgar sus propios avances o retrocesos como sociedad. Por lo tanto, hay también un criterio que tiene que ver con cómo avanzamos. Otra idea, Bartolomé y Las Casas, cuando llega a este continente, se da cuenta que los pueblos indígenas ya tienen normas, ya tienen un ordenamiento jurídico que muchas veces es consuetudinario, tradicional, oral o simplemente fáctico, y que ese tiene legitimidad. Por lo tanto, es anterior a lo que pueda decidir el rey de España. Entonces, ya podemos apelar a ese principio para decir que nosotros, por lo tanto, apelamos a esa idea de que tenemos el derecho anterior a todos los principios de fuerza que nos han querido imponer. Hay derechos, diría Spinoza, que son anteriores a todo derecho, y que, por lo tanto, nadie nos puede arrebatar ni quitar, porque nos pertenecen por nuestra propia identidad. Alguien diría por naturaleza. Si usted no quiere el principio de naturaleza, bueno, por una idea de dignidad, una dignidad inherente. Ese principio es fundamental. Esta idea también aparece en algunos pensadores liberales, por ejemplo, Locke, que habla de la idea de apelar al cielo cuando el pueblo no es reconocido en sus derechos. Eso que llama él Appeal to Heaven. El pueblo tiene derecho a reservarse la última decisión, derecho que corresponde a todo género humano, cuando no hay sobre la tierra apelación posible. Es lo que estamos haciendo ahora con el movimiento de la Asamblea Constituyente. Apelamos al cielo. ¿Cuál es ese cielo? El derecho nuestro que nos otorga el derecho a autogobernarnos. Estamos haciendo lo mismo que dice en el segundo tratado John Locke, ¿no? Es apelar a un derecho anterior a todo derecho, que no puede restringirse en la legislación fáctica, que nos aprieta. Por lo tanto, aquellos que dicen que hoy día la Constitución no permite la Asamblea Constituyente, por supuesto, ese entramado no lo permite, pero nosotros apelamos al cielo, al cielo de los derechos, para decir que sí nos corresponde porque tenemos dignidad humana. Y no reconocer ese principio es no reconocer que somos ciudadanos. Eso lo sintetizó finalmente todas estas ideas, este señor que se llama Rousseau, este famoso tratado que se llama el contrato social, que se basa en la idea de que el pueblo llega a un pacto político por el cual entramos en sociedad y por el cual organizamos nuestra vida política. Otra idea que era muy cara a Rousseau era que la representación es un mal menor. Elegimos representantes porque no podemos estar todo el día juntos en asamblea, pero ellos son, en la idea de Rousseau, comisarios, ya están mandatados para una misión y por lo tanto su cargo debería ser, por ejemplo, revocable si no cumplen esa función, que no es un poder, un cheque en blanco, un mandato ilimitado, tal como hoy día lo ejercen los políticos, digamos, y que tanta violencia empieza a ejercer en la ciudadanía cuando ve que su decisión es traicionada por otros intereses, o que trabajan para su nicho, o que trabajan para una empresa que le financia su campaña electoral. El que sintetiza esta idea y le pone nombre es a la Bessier, es un constitucionalista, digamos, un teórico de la Constitución y un miembro de la primera etapa de la Revolución Francesa, que habla de la siguiente distinción, que es el tercer Estado, ¿ya? El famoso texto donde se pregunta qué es el tercer Estado, dice nada. ¿Qué ha sido hasta ahora? Nada. ¿Qué es lo que quiere ser? Algo, ¿no? Dice, el tercer Estado es el único capaz de encarnar a la nación, es decir, el pueblo soberano, pero no solo el pueblo entendido en una abstracción, sino concretamente en quienes detentan ese poder. Y entonces introduce esa distinción entre poder constituyente y poder constituido, para poder hacer entender esa idea. El poder constituyente es omnipotente y limitado, pero solo podía actuar de manera excepcional para luego ceder la lógica ilimitada a los poderes constituidos e institucionales. Entonces, nosotros estamos siendo gobernados por este poder que llamamos poder constituido. El poder constituido son todos los poderes del Estado, ¿ya? Pero anterior al poder constituido hay un poder constituyente que reside en el pueblo. Ese poder constituido debe obedecer al poder constituyente. Y ese poder constituyente se puede constituir en la medida en que logra tener la capacidad de convocar a llamar un nuevo orden político, un nuevo Estado que represente realmente sus intereses y su voluntad. ¿Cómo se hizo eso? Pues en la historia se ve que siempre es un proceso de lucha y hay coyunturas constituyentes que podemos llamar procesos constituyentes de largo aliento. Toda la Revolución Francesa, por ejemplo, fue un proceso constituyente que tuvo un momento peak donde esta gente de esa sala, ahí está constituida y se constituye como poder soberano y dice, mira, nosotros nos juramentamos porque hemos sido elegidos para una consulta del rey, para que nos digan, digamos, los presupuestos, pero nosotros no queremos que nos consulten sobre estos presupuestos ni que nos vengan a contar que no hay plata, sino que nosotros queremos ser realmente depositarios de la soberanía popular porque consideramos que el poder reside fundamentalmente en el pueblo. Y no nos vamos a retirar de esta sala, nos juramentamos mientras no tengamos una constitución para Francia, ¿ya? Eso es el 9 de julio de 1789. En Estados Unidos pasa algo parecido, porque la gente dice no a los impuestos sin representación. No taxation without representation. Ah, es decir, no vamos a pagar impuestos si no nos sentimos representados. Ah, y nos declaramos en huelga y nos disfrazamos de indios en Boston y les tiramos el té al agua, ¿no? En protesta, ¿por qué? Porque no nos representan. Nosotros somos quienes pagamos impuestos, pero no tenemos representación política. Y por lo tanto, sin representación política, nosotros no vamos a pagar impuestos. Esa idea se ha pervertido, por eso el chiste aquí del hoy día el Tea Party, los neoliberales dicen no taxation, que es votar la educación, votar la salud pública, la seguridad social, etc. Pero la idea fundamental no era esa, era yo no pago impuestos si no me represento políticamente. El pagar impuestos ya me da un derecho también, por lo tanto, a exigir representación política. Todos pagamos cuando compramos, cuando pagamos IVA, cuando nos cobran impuestos de distinta naturaleza. Por lo tanto, contribuimos al sostenimiento de este país. Y sin embargo, por eso también tendríamos otra fuente de reclamo de derechos en términos de nuestra crisis de representación. La crisis de representación tiene que ver con eso. Somos los que sostenemos el Estado y sin embargo el Estado no nos logra representar. Exigimos un nuevo Estado. Los Estados Unidos, incluso, para que no digan que esto es algo inventado por los bolivarianos demoníacos de Venezuela y Ecuador y no sé dónde, ¿qué es lo que dice la Constitución de Estados Unidos desde su primer momento? Desde el primer momento, ¿no? En la Declaración de Independencia. Dice, we the people. ¿Ya? Nosotros el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer justicia, asegurar una tranquilidad interior, proveer para la defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros y para nuestra posteridad los beneficios de la libertad, establecemos esta constitución para los Estados Unidos de América. ¿Pero quién lo hace? We the people. ¿Ya? Entonces no es un soberano, no es una junta militar, no es una cocina de senadores ni diputados, ¿sí? Nosotros el pueblo. ¿Ya? Con representantes, por supuesto, pero esos representantes en base a un mandato específico otorgado para hacer esa declaración y no para otra cosa, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en Chile? Este es el inicio de nuestra constitución. Muchos constitucionalistas consideran que la constitución chilena no es una constitución realmente, sino que es un decreto ley. El decreto número 3464, eso es, gobierna, hace funciones constitucionales un decreto que fue dispuesto por la Junta de Gobierno de la República de Chile en ejercicio de la potestad constituyente. Es decir, cuatro individuos, en razón de su poder militar, se atribuyeron el poder constituyente que solo puede residir en el pueblo para dictar este decreto el 8 de agosto de 1980. Y después, ¿no?, lo ratificaron con este plebiscito, que todos sabemos las condiciones que tuvo, ¿no?, y lo convirtieron, por lo tanto, como decreto ley en constitución política de la República de Chile. Entonces, esa es nuestra constitución, un decreto ley de cuatro individuos que se arrogaron el poder constituyente. Por lo tanto, una falsificación jurídica que después fue legitimada por su uso y por sucesivos procesos políticos de legitimación que, sin embargo, no borran su origen espurio. ¿Y qué es lo que pensaba la gente del año 80? Esta es una arpillera del taller de la vicaría, que todos a lo mejor recordarán que en esa época la gente tenía un enorme problema de expresión porque habían estado conculcados los derechos civiles y políticos, y fundamentalmente la libertad de expresión. Y gente que tenía familiares detenidos, presos políticos, en 1980 hizo esa arpillera, se pregunta, ¿constitución política? ¿Es posible una constitución política que nazca en un contexto donde los derechos fundamentales están siendo conculcados? Entonces, una constitución requiere un contexto de amplia libertad. Para poder nacer requiere que se garanticen las libertades básicas de todas las personas, de todos los ciudadanos y ciudadanas, para que puedan realmente expresarse y puedan llevar adelante y reconocer su voluntad, y que se condense en un pacto por el cual podemos entrar en la convivencia política, entrar en esta sociedad política que nos logra aunar y generar un pacto de convivencia. Ese es el fundamento, creo yo, si me preguntan, de la necesidad última de una constitución elaborada vía Asamblea Constituyente para Chile. Obviamente que cada sector y cada organización y cada campo de intereses en Chile deseará que también existan una serie de derechos garantizados allí. Y obviamente los trabajadores querrán que el derecho a huelga no solamente esté respetado, sino que esté obviamente consagrado en el texto constitucional, sin las limitaciones actuales. Me imagino que también muchas organizaciones querrán ver que el derecho de propiedad pueda ser armonizado con derechos de acceso a otros derechos fundamentales, por ejemplo en el caso del agua. Me imagino que muchas personas querrán que los pueblos originarios anteriores al Estado chileno puedan verse ahí reconocidos. Todos sus intereses son legítimos y yo muchos de ellos los apoyo. El tema es garantizar un marco procedimental, formal, en el cual todas esas voces tengan el derecho a expresarse y puedan llegar a concursar, por decirlo así, la voluntad general. Y en ese momento de amplia libertad, de no condicionamiento por parte del poder político establecido y constituido, se exprese, por lo menos, en su máxima radicalidad posible, la voluntad general democrática. Esto es una asamblea constituyente. En ese momento, podemos decir que la constitución tiene legitimidad, porque cumple con ese principio del discurso del cual habla Habermas, en el cual todos los participantes tienen un marco de reconocimiento de igualdad de derechos a la hora de expresar su propio parecer. Nada más. Gracias. Progresivamente se fue instalando esta idea hasta que finalmente, a partir de este magno acontecimiento que es la matriz de la época contemporánea, me refiero a la Revolución Francesa, esto terminó instalándose y asentándose como una idea universalmente aceptada. A saber, reitero, que la soberanía reside en el pueblo. Entendido el pueblo no como un sector social en particular, sino como el conjunto de los ciudadanos. Porque hasta entonces la soberanía no residía en el pueblo, no residía en la nación. La soberanía residía en uno solo, en el monarca, más precisamente en el monarca absoluto, que se suponía, esa era la teoría que lo sustentaba, tenía un poder de origen divino, por delegación divina. La revolución barrió con todo eso e instaló en su lugar la teoría de la soberanía nacional. La idea de que el poder constituyente reside en el pueblo, en el conjunto de ciudadanos. Esto no se asentó de la noche a la mañana. Fue necesario un proceso de luchas políticas, sociales, cruentas muchas veces, muy duras. Corrió mucha sangre para que esta idea se asentara pero finalmente terminó siendo universalmente aceptada, al menos aceptada nominalmente. Ya nadie podría sostener, ya nadie en su sano juicio podría sostener, y menos aún habría personas que apoyarían la idea de que el poder constituyente, por ejemplo, reside en una persona, en un monarca, o que reside en un grupo muy pequeño de personas que por su condición social, sus luces, como se decía en aquella época, o su instrucción, son los únicos que están habilitados para ejercer la soberanía nacional, para ejercer el poder constituyente. Son los únicos que en los cuales podría residir el poder constituyente original. No obstante, estas ideas democráticas son universalmente aceptadas. Frecuentemente ocurre, como ha sucedido en la historia de nuestro país, que estas ideas sean aceptadas solo nominalmente, solo discursivamente, de manera retórica, pero no en la práctica. Si observamos lo ocurrido en nuestra historia, nos daremos cuenta rápidamente que, a pesar de que todos los sectores políticos, desde la independencia de Chile hasta la actualidad, hablan de la soberanía nacional, de la soberanía popular, reconocen incluso que el poder constituyente no reside en un grupo particular de personas, sino en el pueblo, sin distinción de clases, de género o de ningún tipo, en la práctica eso no ha sido así. Y no ha sido así porque el poder, salvo periodos muy breves de la historia en que la masa popular ha irrumpido con fuerza propia y de manera más o menos autónoma, el poder siempre ha estado en manos de pequeñas minorías. Pequeñas minorías que son todas representativas de la clase dominante y de sus expresiones políticas en distintos momentos de la historia. Y es por eso que en Chile nunca ha existido un proceso constituyente democrático. Todas las constituciones que han regido nuestra vida política, que han normado nuestra vida en comunidad, han sido impuestas por decisiones elaboradas a espaldas de la inmensa mayoría de la ciudadanía. Han sido constituciones elaboradas por pequeños grupos, designados la mayor parte de las veces a dedo por el poder de turno, podríamos decir, han sido redactadas entre gallos y medianoche y han sido aprobadas o impuestas por la fuerza militar o en una combinación de fuerza militar y artilugios políticos destinados a darle una apariencia democrática a procesos que no han sido tales. En el siglo XIX, hay que recordarlo, la ciudadanía era muy estrecha. Probablemente no llegaba ni al 5% de la población, porque imperaba el sufragio censitario, o sea, tenían derecho a voto y a ser elegidos solamente los hombres mayores de 25 años si eran solteros, o mayores de 21 años si eran casados, que además tenían que saber leer y escribir y además tenían que pagar un impuesto patrimonial, el censo, ahí viene el nombre sufragio censitario, bastante elevado, lo que excluía a la inmensa mayoría de la población. Y por ende los procesos constituyentes fueron ultra restringidos, pero además de ultra restringidos, fueron procesos constituyentes que respondieron a la correlación de fuerzas del momento, a los intereses del único sector social que tenía representación política, la aristocracia, y, por añadidura, a la fuerza militar, como fue la principal de estas constituciones, la de 1833, que fue el resultado directo del desenlace de una guerra civil, la de la batalla de Vizcaya, en la que triunfó el sector más rancio, añejo y conservador de la aristocracia chilena. Y los otros procesos constituyentes decisivos, importantes, trascendentes, que han parido constituciones que han durado mucho tiempo, también tuvieron un sello parecido. La de 1925, impulsada por Arturo Alessandri Palma, el famoso León de Tarapacá. Fue un proceso en el cual el presidente de la República, desentendiéndose de su promesa hecha tan solo un par de meses antes, de asamblea constituyente, de convocar a una asamblea constituyente, designó por sí y ante sí, es decir, solo en base a su exclusivo criterio y el de un reducidísimo número de asesores o consejeros, una comisión constituyente que presidió el mismo y en la cual, apoyándose en la presencia amenazadora del entonces inspector general de armas del ejército, el equivalente a nuestro actual comandante en jefe, una solución presidencialista, una constitución de rasgo marcadamente presidencialista, contraviniendo incluso el parecer de la mayoría de los propios miembros de la comisión constituyente designada por él mismo, que debieron inclinarse ante la amenaza apenas velada pronunciada por este alto jerarca militar de un tercer golpe de Estado, en circunstancias en que durante un periodo de tan solo pocos meses, menos de un año, los militares habían perpetrado dos golpes de Estado. Uno en septiembre de 1924 y otro en enero de 1925. Y de esta manera, precipitadamente, con tan solo un mes de anticipación y con un plebiscito en el cual participó alrededor del 46% de la ciudadanía, se impuso la supuestamente constitución más democrática de Chile. ¿Y qué hablar de la constitución de 1980, aprobada, entre comillas, en las condiciones que conocemos? No había ni siquiera registros electorales. Habían sido quemados por los militares golpistas. No existían partidos políticos legales, estaban en receso según la fórmula oficial. Los partidos de izquierda incluso eran perseguidos salvajemente. Habían miles de desaparecidos, torturados, presos, exiliados, exonerados políticos. No existía un clima de libertades. Los opositores, a los opositores se les autorizó tan solo un mitin, el que presidió el expresidente Eduardo Frei Montalvo en el Teatro Caupolicano. Otro mitin que solicitaron los opositores penquistas les fue negada la autorización. Y en el acto plebiscitario propiamente tal, se cometieron todo tipo de fraudes. Hubo circunscripciones electorales en las cuales votó, entre comillas, más gente que población, de acuerdo con las cifras del último censo. Ese es el origen de nuestra constitución actual. Como bien decía Álvaro, un bando militar. Un bando militar refrendado por un plebiscito fraudulento. Entonces ahí ya tenemos una primera y muy poderosa razón para cambiar esta constitución. Porque no es legítima en su origen. Porque es vergonzoso que en el siglo XXI los chilenos tengamos una constitución de esta talla. Pero además es necesario cambiarla por sus disposiciones, por su contenido, porque no es una constitución que garantice derechos fundamentales. Esta constitución no garantiza derechos sociales, no garantiza ni el derecho a la educación, ni a la salud, ni a la previsión social, ni los derechos de los pueblos originarios, ni de género, ni medioambientales, de ningún tipo. Solo garantiza la libertad de empresa, la libertad de mercado. Nada más. Así, por ejemplo, esta constitución, en lo relativo a la educación, dice que es un deber y un derecho primordial de los padres entregar educación a sus hijos, lo cual puede sonar muy bonito, pero en términos prácticos esto significa que los padres, de acuerdo con sus recursos económicos, deben procurar en el mercado la mejor educación posible para sus hijos, porque el Estado no tiene esa obligación, porque la Constitución no establece que es una obligación del Estado entregar a los habitantes del país una educación pública, gratuita y de calidad, como vienen exigiendo los estudiantes, profesores y otros sectores de la ciudadanía desde hace varios años. Tampoco esta Constitución garantiza el derecho a la salud, derecho garantizado por el Estado, porque solo garantiza, y esto es textual, el libre acceso a los servicios de salud. ¿Pero qué significa libre acceso a la salud? Sino otra cosa, que las personas puedan acceder a dichos servicios mediante el pago en un mercado de la salud. Y así sucesivamente. Tampoco tenemos un verdadero sistema de previsión social, porque las AFP no son seguridad social, son seguros privados. Esta Constitución no garantiza los derechos de los pueblos originarios porque no reconoce la realidad. Y nuestra realidad, desde este punto de vista, es la de un Estado que es plurinacional, pluriétnico y pluricultural. Y así sucesivamente. Todas las disposiciones de la Constitución en distintos acápites refuerzan el mercado, la libertad de empresa, el derecho de propiedad, no los derechos sociales. Tampoco es una Constitución que garantice derechos democráticos, porque para que un sistema político pueda ser considerado como democrático, no basta que haya elecciones, así estas sean elecciones libres. Es necesario también contar con un sistema electoral que sea efectivamente democrático, que garantice la representación de las minorías, así estas sean pequeñas. Aunque el sistema electoral ya no es parte de la Constitución a partir de las reformas consensuadas entre Lagos y Longueira el año 2005, están en una ley que está estrechamente articulada a la Constitución, ley que acaba de ser cambiada, pero que no garantiza tampoco la presencia de las minorías en todas las instituciones representativas del país. Pero además de una ley electoral más justa, necesitamos disposiciones constitucionales que hagan de la democracia algo efectivo. En nuestra Constitución, por ejemplo, el plebiscito está muy restringido, solamente es considerado en un caso, cuando el presidente o la presidenta de la República envía un proyecto de ley al Parlamento, este lo rechaza por 2/3, vuelve a insistir el Ejecutivo, vuelve a ser rechazado, solo en ese caso es posible, de acuerdo con la Constitución, el plebiscito. Nosotros no tenemos en nuestra Carta Fundamental los plebiscitos de origen popular, o sea, aquellos que, como existen en otros países, en los cuales un grupo determinado de ciudadanos recoge firmas y presenta esta propuesta plebiscitaria a la nación. Tampoco tenemos la iniciativa popular de las leyes, o sea, mediante un proceso también de junta de firmas, que los ciudadanos, independientemente del Ejecutivo o del Legislativo, puedan presentar un proyecto de ley. Pero más grave que lo anterior es que nuestra Constitución y nuestro sistema institucional garantizan la existencia de poderes, de instituciones que están situados fuera de la soberanía nacional. Organismos como el Consejo de Estado, el Tribunal Constitucional, el Banco Central y las propias Fuerzas Armadas están fuera de nuestro alcance. Los ciudadanos comunes y corrientes no tenemos nada que decir respecto de estos organismos porque la Constitución ha hecho de ellos, la Constitución, las leyes orgánicas constitucionales y la práctica política imperante en los últimos 25 años han hecho de ellos organismos virtualmente autónomos, fuera de nuestro alcance. Necesitamos, por tanto, una Constitución efectivamente democrática. Necesitamos impulsar un nuevo proceso constituyente para que por primera vez en nuestra historia seamos nosotros, el pueblo, el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas, quienes escribamos y aprobemos esta Constitución. Esta no es una tarea fácil. Nunca se ha realizado en la historia de Chile. Como les decía, todas las constituciones han sido redactadas por minorías, aprobadas por minorías, con algunas farándulas plebiscitarias como la de 1925 o la de 1980, que sabemos que no contaron con garantías suficientes y no fueron la expresión de la mayoría ciudadana. Entonces estamos ante una disyuntiva. Tenemos dos modos posibles de hacer la nueva constitución: a la chilena, entre comillas, en el sentido peyorativo de la palabra, mediante el trabajo, las maniobras y la imposición de minorías, sean estas comisiones presidenciales nombradas a dedo, comisiones emanadas del Parlamento, convenciones constituyentes que podrían ser, según algunas propuestas, una mezcla de una parte de los actuales parlamentarios más otros designados por su supuesta experticia, o bien la única manera plenamente democrática de elaborar una constitución, o sea, mediante una asamblea constituyente. ¿Y qué es una asamblea constituyente? Aunque ha sido explicado, vale la pena insistir en ello. Una asamblea constituyente es un cuerpo de delegados especial y democráticamente elegidos con un solo objetivo: redactar una nueva constitución para proponérsela a la ciudadanía. Y digo bien, para proponérsela a la ciudadanía, porque si bien el poder constituyente que reside en nosotros lo delegamos en un momento de nuestra historia en la Asamblea Constituyente, en definitiva, como el poder reside en nosotros, somos nosotros quienes tenemos que aprobar o rechazar el proyecto que nos presenten nuestros propios delegados constituyentes. Porque tenemos que asegurarnos que este proceso sea efectivamente democrático, que a mitad de camino no nos van a violar la soberanía, como ha ocurrido siempre en nuestra historia. Tenemos que tomar nuestros resguardos. Tenemos que saber cómo llegar a la Asamblea Constituyente, porque por la vía estrictamente institucional parece que no es posible, porque la actual Constitución no prevé la Asamblea Constituyente. Hay quienes tratan de ingeniar algún mecanismo de reforma constitucional que pudiera permitir que la figura del plebiscito se amplíe en la actual Constitución, para de esa manera poder llamar una asamblea constituyente. Si bien eso no está excluido en absoluto, hay que reconocer que es muy difícil lograr esa mayoría necesaria, porque la constitución actual está llena de trabas y cortapisas a la democracia, porque, entre otros resguardos, los constituyentes de la dictadura, inspirados por este genio del mal que era Jaime Guzmán, era muy ingenioso, inventaron esta fórmula de los quórums supramayoritarios, es decir, que no basta una mayoría simple de 50 más 1 en el Parlamento para aprobar ciertas leyes, porque hay ciertas leyes que tienen rango constitucional, las llamadas leyes orgánicas constitucionales, o ciertas modificaciones a la propia Constitución, porque se requieren en algunos acápites hasta 2/3 del Parlamento para aprobar una modificación a la Constitución. Entonces eso es muy difícil, porque quienes pretendan cambiar la Constitución están sujetos a la buena o mala voluntad de los sectores sociales y políticos que se identificaron con la dictadura y que aprobaron y han apoyado hasta el día de hoy la constitución que nos rige, que es la constitución de Pinochet/Lagos, porque en la actualidad esa constitución ya no lleva la firma del dictador, sino la de Lagos, debido a estas reformas aprobadas popularmente el año 2005, sin que ello haya significado que la esencia de la Constitución, es decir, el carácter subsidiario del Estado, el carácter no democrático del régimen político o democracia muy imperfecta, tutelada, restringida y baja intensidad, siga omnipresente en el texto que nos rige hasta nuestros días. Entonces, ahí hay una discusión y un trabajo político que habrá que realizar. Pero lo que a nosotros respecta, simples ciudadanos de pie, que no tenemos representantes en el Parlamento, o no somos representantes del Parlamento, la pregunta que nos surge es, ¿qué hacer en este proceso constituyente? Proceso constituyente que, dicho sea de paso, no va a comenzar el día que la presidenta lo anuncie. Comenzó hace varios años. Comenzó desde el momento en que esta consigna de la Asamblea Constituyente, que era difundida por muy pocos, fue extendida, propagada, difundida y popularizada a lo largo y ancho de nuestra geografía, fundamentalmente por el movimiento estudiantil y también otros movimientos sociales del año 2011. Ahí empezó el proceso constituyente. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces hoy día y en los tiempos que vienen para ampliar y ensanchar este proceso constituyente? Nosotros tenemos que imponer la Asamblea Constituyente, imponerla democráticamente, generar un vasto movimiento social y político que obligue a la casta política que dirige este país a entreabrir las puertas para que después nosotros las empujemos con más fuerza para llegar a la Asamblea Constituyente. Una solución puede ser el plebiscito. Necesitamos un plebiscito para darle legitimidad nacional, para que nadie pueda restarse al proceso constituyente. Pero el proceso constituyente y nuestro trabajo no pueden limitarse a impulsar un plebiscito, que si bien es necesario, es insuficiente. Tenemos que desarrollar conciencia cívica en la ciudadanía, para que la ciudadanía se ponga en movimiento. Si no, no lo va a hacer. Necesitamos que reuniones como esta se multipliquen por todos lados. Necesitamos educar cívicamente a la ciudadanía. Tenemos que ser nosotros mismos quienes nos autoeduquemos. Porque ese rol antes lo cumplían los partidos políticos y ya no lo cumplen. Porque ese rol también lo cumplía la educación cívica, que ya no existe en nuestros colegios ni liceos, porque fue suprimida por el gobierno de Ricardo Lagos. Entonces, en medio del analfabetismo político que baña a este país, tenemos que hacer un supremo esfuerzo por la autoeducación constituyente y popular de la ciudadanía. Tenemos que cubrir nuestro territorio con escuelas constituyentes, como ya lo hemos estado haciendo en Curicó, en Rancagua, en Valparaíso, en Santiago, en Aysén, próximamente en Chiloé, también en Temuco y en otros lugares de nuestro país. Tenemos que hacerle ver al ciudadano de a pie el vínculo que existe entre sus problemas, quejas, reivindicaciones, así sean estos sectoriales, parciales o gremiales, y el tema constitucional. La gente común y corriente tiene que entender que hay un vínculo entre su problema de salud, de previsión social, de trabajo, de derechos conculcados de todo tipo, y la Constitución que nos rige, para que tengan el ánimo, la fuerza y la claridad para exigir vía democrática para elaborar una nueva constitución, para exigir una asamblea constituyente, para no permitir soluciones de entre gallos y medianoche de comisiones nombradas a dedo por la presidenta de la República o por el Parlamento, para no aguantar que sean una vez más los supuestamente expertos los que elaboren una constitución. Los expertos tienen un aporte que hacer, sin lugar a dudas, pero tienen que hacer ese aporte escuchando a la ciudadanía y obedeciéndole a la ciudadanía, dándole una forma jurídica y constitucional a lo que la ciudadanía considere que debe ir en una constitución, no más que eso, porque la soberanía reside en nosotros. Nosotros somos el pueblo. Nosotros tenemos que elegir a nuestros constituyentes. Tenemos que tener claro además cómo llegar a la Asamblea Constituyente. Ya lo decíamos, crear fuerza constituyente ciudadana y popular, para hacer presión, para llegar a un plebiscito en el cual se nos pregunte, ¿quiere usted sí o no una asamblea constituyente? ¿Vamos a ganar? Las encuestas de opinión dicen que más del 60% de la población quiere asamblea constituyente para una nueva constitución. Pero además, tenemos que asegurarnos de que la soberanía no nos va a ser arrebatada durante el funcionamiento de la propia asamblea constituyente. Porque las máquinas políticas y los poderes fácticos van a tratar de operar al interior de este cuerpo de delegados una vez que ya sea inevitable su funcionamiento. Luego de que ellos no hayan podido impedir el advenimiento de la Asamblea Constituyente, van a tratar de coparla, de cooptarla, de desviarla de su justo camino. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar acuerdos. Tenemos primero que todo que asegurarnos que una mayoría de los delegados de o a la Asamblea Constituyente va a ser gente honesta, proba, consecuente y que va a ir a pelear al interior de esta magna asamblea por nuestros intereses. Dicho de otro modo, que van a ir mandatados a cumplir lo que nosotros les ordenemos que tienen que hacer. No a seguir las órdenes de tal o cual partido, de tal o cual empresa, de tal o cual grupo fáctico. ¿Y cómo asegurarnos que ello ocurra así? ¿Cómo asegurarnos que no van a ser comprados, que no van a ser cooptados? Hay que inventar mecanismos que nos permitan tener el control y la admisión sobre los delegados constituyentes. En el foro con la Asamblea Constituyente hemos ideado, para proponérselo a la ciudadanía, uno de estos mecanismos. Uno de estos mecanismos es invertir el sentido antidemocrático de los quórums supramayoritarios. Porque los quórums supramayoritarios fueron puestos en la Constitución para impedir la democracia, para impedir la regla de la mayoría. Pues bien, ¿cómo lo podemos hacer? Estableciendo una disposición que para que cualquier acápite, capítulo o parte de la Constitución, de la nueva Constitución, pueda ser aprobado, se exija una mayoría de 2/3 en el seno de la Asamblea Constituyente. Mayoría que es muy difícil de lograr. Si esto no se obtiene, el punto en cuestión va inmediatamente a plebiscito ciudadano. De esa manera somos nosotros los que tenemos en todo momento la palabra final. O sea, somos partidarios del plebiscito. Pero ojo, no solo de un plebiscito, ni de dos, de cuántos plebiscitos sean necesarios para dirimir estas cuestiones. Plebiscito de entrada, ¿quiere usted sí o no una asamblea constituyente? Plebiscitos para dirimir todos los puntos sobre los cuales no exista este acuerdo de 2/3 de los delegados constituyentes y al final un plebiscito global con todo el paquete constitucional. ¿Usted aprueba o no aprueba esta constitución? Pero no solo un plebiscito final en el cual nosotros estaríamos obligados a pronunciarnos en bloque a favor o en contra, pero puede resultar que estemos de acuerdo con algunos preceptos que se nos presentan, pero no con otros. ¿Por qué tendríamos que aprobar o rechazar en bloque? Solo podemos hacerlo después de un proceso, como el que les he descrito, en el cual vamos a tener la posibilidad de pronunciarnos en particular por cada uno de los temas que están en discusión. De esa manera, aseguramos que la soberanía queda siempre en nuestras manos, pero además hacemos una poderosa contribución a la autoeducación ciudadana, porque esto va a implicar debate permanente, va a implicar educación del pueblo, va a implicar que vamos a poder salir de las sombras en las que estamos hace más de 4 décadas. Va a implicar que nos vamos a alfabetizar como ciudadanos, vamos a salir de nuestro analfabetismo político. Es necesario también que nos rodeemos de otras precauciones para asegurar que este proceso sea plenamente democrático. Esas precauciones tienen que ver también en la forma, cómo se eligen los delegados constituyentes. ¿Los vamos a elegir en base a sufragio binominal? Evidentemente no. ¿Los vamos a elegir en base a una suerte de sufragio binominal corregido que a lo sumo permite la emergencia en cada circunscripción de una tercera fuerza, como pareciera ser que es el nuevo sistema de elecciones parlamentarias que ha aprobado la Cámara de Diputados y el Senado hace muy poco tiempo? No. Tenemos que proponer otro sistema de elecciones. Un sistema que garantice la presencia de las minorías en la Asamblea Constituyente y en el futuro Parlamento. Un sistema proporcional. Pero además tenemos que imponer otro tipo de campañas electorales. Campañas electorales donde no sea el dinero lo que prevalezca. Donde no sea el poder financiero. Tiene que ser una campaña electoral con un gasto máximo que sea muy mínimo. Pues puede parecer absurdo esto. Es decir, con un gasto electoral muy modesto, severamente fiscalizado, con prohibición a las empresas de hacer donaciones para evitar escándalos como los que todos conocemos. Tenemos que tener una campaña electoral con prohibición de afichaje callejero, con esas gigantografías, volantes y palomas que inundan nuestras calles y caminos y que no dicen nada, salvo unos rostros bonitos photoshopeados con unas sonrisas que parecen de publicidad de pasta de dientes. Vote por mí porque soy el más buen mozo o el más simpático. Igualdad de condiciones para todos. Tenemos que hacer como se hace en Europa, incluso en países tan lejanos como Corea del Sur. Simples paneles de madera colocados en la puerta de cada municipalidad. Los mismos metros cuadrados por candidato. El mismo tiempo de palabra en radio y televisión. Una campaña austera, donde lo importante sea no el poder del dinero, sino el poder de las ideas. Tenemos, en fin, que asegurarnos que el proceso constituyente sea democrático y lo más igualitario de comienzo a fin. Tenemos que diseñar incluso nuevas circunscripciones electorales. Nuestra propuesta como Foro por la Asamblea Constituyente, la propuesta tentativa, es que podríamos utilizar los distritos o los territorios de los actuales CORES como circunscripciones electorales. ¿Por qué? Porque los CORES no fueron diseñados con afanes politiqueros, como suele hacerse cuando se determina el área de una determinada, bajo la redundancia, circunscripción electoral, que se hace frecuentemente para favorecer a tal o cual bloque que es el que tiene la mayoría parlamentaria como para aprobarlo, sino porque simplemente estos CORES fueron diseñados por razones de buen gobierno y no por razones politiqueras. Un delegado constituyente por cada 50.000 habitantes o por fracción superior a 25.000. De ese modo aseguramos que hasta las nuevas circunscripciones más electorales más pequeñas, como podría ser por ejemplo Isla de Pascua, van a tener a lo menos un delegado a la Asamblea Constituyente. E incluimos también en este cálculo a los chilenos que viven en el extranjero. Habrá que crear circunscripciones electorales para que ellos también estén representados. Esto daría una Asamblea Constituyente de 375 integrantes aproximadamente, lo cual es una cifra manejable. Tenemos además que asegurarnos que el funcionamiento de la Asamblea Constituyente va a ser transparente en todo momento. Todos los debates, ya sea de comisiones o de plenarias, tienen que ser públicos, transmitidos en directo por la radio y la televisión. Los acuerdos de la Asamblea Constituyente tienen que quedar a la disposición de la ciudadanía en páginas web y en otros repertorios. En definitiva, tenemos que desarrollar ideas, nuestra conciencia crítica, nuestra capacidad de presión democrática para lograr una verdadera asamblea constituyente. Estos son los requisitos mínimos, podríamos agregar otros. Pero si no tenemos claro cuáles son esos requisitos mínimos, es posible que en un gesto de suprema osadía, sectores de la casta política nos presenten como asamblea constituyente algo que no es. Una especie de sucedáneo, así como hay sucedáneos del café y hay café descafeinado, instantáneo, también pueden haber lo de la asamblea constituyente. Porque la astucia de esta gente, viven de eso y viven para eso, es infinita. Por tanto, tenemos que desarrollar nuestro espíritu crítico, nuestra capacidad analítica, no solo la de gente como nosotros, que hoy día está motivado por el tema constituyente, de la ciudadanía en general. Tenemos que desarrollar el poder constituyente originario que, como ha sido dicho, reside en nosotros, el pueblo. Para que de esta manera, por primera vez en la historia, seamos nosotros el verdadero, el efectivo titular de la soberanía. Muchas gracias. ¿Cierto? Bien, entonces ahora llega el momento de las preguntas. Ahora lo vamos a tener allá a los expositores. Voy a hacer correr una. ¿Preguntas? ¿Les parece que juntamos unas cuatro preguntas y ustedes distribuyen? Necesitarán. No, el otro, ¿no? El que está ahí. No, tampoco es el ámbito. Ah, ok, que un micrófono. ¿Será necesario micrófono? No, no. No, para la grabación. ¿No? No. Lo dicen en una parte que el espíritu de esta conclusión apuntar a decir por qué hay que cambiar esta constitución, porque justamente el espíritu de esta constitución es neoliberal. Y no es social, ni horizontal, ni de base, ni de la cámara de nosotros. Entonces yo creo que primero el paradigma que hay que instalar dentro de estas discusiones sobre fondo es el espíritu más de socialización de los derechos comunes y corrientes de la gente. Y lo otro, que siempre en estos foros se habla de ciudadanía, también hay que agregarle la ruralidad, porque quizás, aunque estamos en Santiago, no nos damos cuenta de que para tanto para el sur como para el norte hay ruralidad. Entonces, aquí hay que hacer foro por la Asamblea Constituyente a la ciudadanía y a la ruralidad, porque ahí también hay más analfabetismo político y más analfabetismo, digamos, de tecnicismo como es. Eso. ¿Alguna otra pregunta para completar la número 4? Ya, yo. Sí. Agradezco la invitación que fue por redes, me pareció muy, muy interesante, pero tengo preocupación con respecto a cómo esto lo llevamos al mundo real, que es las poblaciones. Quiero contar una experiencia. En los años 90, cuando Pinochet estaba en la disyuntiva de que se iba a la cárcel o a su casa, organizaciones sociales de base de Ñuñoa, fuera de un supermercado donde había aglutinación de personas, hicimos un plebiscito simbólico, donde pusimos una urna, el lugar para que la gente entrara, y fue sencillo y simple: Pinochet a la casa, Pinochet a la cárcel. Votaron 190 vecinos, poco porque en ese entonces la gente tenía temor. 20 votaron Pinochet a la casa, 170 a la cárcel. Pero eso fue una actividad que nos ocupó todo un día sábado, donde nosotros estuvimos con paneles informando sobre un derecho que es un plebiscito popular simbólico. Por lo tanto, aquí somos poquitos. O sea, yo sé que se habla mucho sobre la Asamblea sobre este tema. Pero me pregunto qué pasa en las poblaciones, en la Angela Davis, en las poblaciones Los Espejos, en distintos lugares de nuestro país. ¿De qué manera nosotros empoderamos a la gente para que sepan lo que es una asamblea constituyente? Y yo estoy ahora trabajando en el Recoleta, en el municipio, y estoy convenciendo, porque no es fácil, a un grupo de compañeros, porque vamos a hacer un trabajo de intervención en la Ángela Dey. Yo soy psicóloga, trabajé el año pasado con un tema de la drogadicción. Entonces yo quiero hacer un plebiscito, quiero saber si me pueden apoyar con algún tipo de información para hacer los paneles simples, sencillos, que la gente lo entienda, porque ahí sí que vamos a hacer un trabajo de educación hacia la población, de que la gente se empodere, de que tienen un instrumento que no lo han sabido utilizar, pero, y con estos foros que también son súper buenos, pero esto es para un tipo de nivel, en el sentido de que la gente de poblaciones no va a venir a escuchar, pero sí, si ellos hacen el ejercicio de un plebiscito simbólico, va a estar claro qué es lo que es la Constitución y para qué sirve y la garantía, y agradezco que me hayan invitado. Gracias. Tenemos una pregunta más, ¿me dejamos para una segunda? Sí, sí. Pero ahora voy a realidad hay una noción de ciudadanía que no tiene que ver con ciudad o campo, ni con, sino que es la idea de en qué se basa nuestra teoría de la ciudadanía. La teoría de la ciudadanía se refiere a que la condición de ser miembro de una comunidad política tiene varias dimensiones. Una es lo que podemos llamar la ciudadanía civil, lo que nos da el carnet de identidad, que es simplemente el hecho de que yo nací en este territorio, tengo un número, un RUT, y basta. Pero la ciudadanía es mucho más que eso. La ciudadanía también tiene una dimensión social. Es decir, tengo unos derechos sociales por ser miembro de esta comunidad política, que deberían ser los de pensión, los derechos de salud, de educación, de vivienda, etcétera, los que podamos llegar a definir. Y eso es inherente a esa ciudadanía social. Existe una tercera ciudadanía, que es la de la ciudadanía económica, que tiene el derecho tanto a ser sujeto económico como también a tener unos ciertos resguardos que permitan que la actividad económica se pueda conjugar con la de los demás, ¿ya? Y eso se respeta a las personas, a los ciudadanos tienen esa ciudadanía económica, no las empresas, porque no son ciudadanos. Otra dimensión es lo que podemos llamar la ciudadanía cultural. Es la idea de que somos ciudadanos también en una dimensión cultural porque deben ser respetadas nuestras identidades, nuestras formas de pensar, nuestras peculiaridades, nuestras idiosincrasias, nuestras capacidades de pensar el mundo y soñarlo. Por lo tanto, esa dimensión también está ligada a esta noción amplia de ciudadanía. Y finalmente hay una noción que llamamos de ciudadanía cosmopolita, que hace que seamos ciudadanos del mundo. Ser ciudadano del mundo significa que no solamente mi ciudadanía se restringe a la nacional, a la cual yo hoy día pertenezco porque tengo este RUT, sino que como ciudadano del mundo tengo también la capacidad de soñarme y de pensarme en otros territorios y de hacer un proyecto de vida que vaya más allá de esta comunidad política en la cual nací. Y por lo tanto, como ciudadano del mundo, tengo el derecho a que mi propia actividad profesional, económica, vital, me lleve a otros destinos. Y ese proyecto de ciudadanía cosmopolita no puede quitarme los derechos sociales, culturales, económicos y civiles, políticos, de origen. Por lo tanto, esas dos dimensiones todos los estados hoy día los resguardan. Y por eso es que se hace necesario el voto de todos los ciudadanos más allá del lugar donde vivan. Y en América Latina, prácticamente todos los países tienen resguardado el derecho de sus nacionales a votar, residan o no en el país. Y da bastante envidia, digamos, de que todas las elecciones peruanos, bolivianos, argentinos puedan ir a votar a sus venezolanos, bueno, solo para decir los vecinos inmediatos, puedan votar en incluso establecimientos municipales, ¿no? El Liceo Las Tarrias, por ejemplo, como lugar de votación de la comunidad peruana, es muy emblemático porque son miles de personas que llegan ahí a votar, y no lo hagamos los chilenos. Entonces, el voto de los nacionales, los chilenos que viven en el lugar que la vida les ha llevado, por voluntad personal o no, porque buena parte de esos nacionales que no lo han hecho por razones de voluntad personal, sino por coacción, como migrantes económicos o exiliados, pero aunque no lo hayan sido como migrantes voluntarios, porque tu proyecto de vida te ha llevado a desarrollar tu vida en otro lugar por voluntad propia, eso no puede ser en menoscabo de tu ciudadanía. Por lo tanto, esa noción ampliada de ciudadanía con todas esas dimensiones debe ser compatible. En segundo lugar, la pregunta tuya de la incapacidad de la izquierda. Sí, todos los, por ejemplo, los españoles, un sobrecito que te llega y tú votas, sea donde sea, como sea y cuando sea, en Estados Unidos, en Dinamarca, en Bolivia o en Madagascar, digamos, es solo Chile. ¿Por qué? Porque obviamente que la dictadura lo diseñó para que no votara una buena parte de los chilenos que viven en el extranjero, que fueron o migrantes económicos exiliados por el régimen militar. Entonces, esa es una razón política de discriminación arbitraria que debe ser subsanada para ser un país democrático como cualquier otro. ¿Por qué no hemos logrado, ¿no? Tal vez, y ahí el debate de la izquierda, constituir una visión emancipadora capaz de articular los universos deseables, digamos, que están en contradicción, obviamente, porque tenemos distintas primas, distintas estrategias y tácticas para desarrollar la acción política. Entre otras materias, hay que hacer una autocrítica, pero pongamos primero, para poder garantizar el justo debate, las condiciones estructurales de la disolución de la actividad política durante tantos años, que fue cercenada por mecanismos muy creativos. Hemos tenido la Constitución Quimera, unida a un mecanismo electoral binominal que obviamente que estaba diseñado para segregar en dos bloques y por lo tanto generar consensos contramayoritarios. Entonces simplemente la minoría tenía capacidad de veto para poder enfrentar a la mayoría. La mayoría nunca ha gobernado, sino que se ha generado un empate catastrófico que ha generado efectos perversos en el sistema electoral. La política tiene su propia lógica, ¿no? Por lo tanto, a la medida que la concentración del poder inhibe, ¿no?, la presión de la mayoría, ¿no?, genera estos efectos perversos que son el rayado de cancha del cual nos movemos. ¿Cómo cambiarlo? Evidentemente que había habido enormes debates, ¿no?, y sin embargo aún no se ha logrado ejercer, ¿no?, o lograr dar el palo al gato de la manera adecuada. La nueva mayoría, ¿qué es lo que ofrecía, ¿no?, como concepto? Por lo tanto hay que tomar en serio el debate, la idea, ¿no? Era, somos mayoría y por lo tanto sumemos a algunos más que no están en ese bloque para lograr un acuerdo parlamentario, para tener mayoría suficiente para hacer los cambios. Hoy día está teóricamente esa mayoría en el Parlamento. Es decir, faltarían muy pocos votos para poder convocar, por ejemplo, un plebiscito, tener los 72 votos que se necesitan para ejercer esa mayoría. Sin embargo, esa mayoría se ve en la práctica falsa y engañosa. ¿Por qué? Porque obviamente que esa mayoría electoral no es mayoría política, porque buena parte de los que se supone que estaban respaldando un programa no lo hacen en la realidad. Y por lo tanto, todo el debate político desde que asumió Bachelet en adelante solo se puede explicar con una frase: aquellos que prometieron un programa de cambio, respaldado la idea de mayoría, no tienen los votos suficientes para llevarlo a cabo porque los propios parlamentarios que se habían comprometido a llevar adelante esos cambios no están dispuestos a votarlo. Y por lo tanto, eso genera una crisis política permanente para el gobierno, que para poder avanzar un poquito en cada reforma tiene que ceder en otros aspectos para que esos supuestos miembros de la nueva mayoría puedan estar en el buque en el que se habían comprometido. Entonces, ese escenario yo creo que es importante tenerlo en cuenta, es el marco en el cual nos movemos, y diseñar una alternativa yo creo que va a exigir romper el modelo actual de coaliciones políticas. Yo creo que va a ser necesario un polo constituyente que ejerza la suficiente fuerza como para lograr impulsar esos cambios. ¿Cómo se va a hacer? Yo creo que hay que tener imaginación política y generar capacidad de alianza con aquellos que tengan voluntad de generar un piso de acuerdo mínimo con algunos elementos, por ejemplo, de los que señaló Sergio, a nombre del Foro por la Asamblea Constituyente. Ese ya es un plan mínimo, ¿no?, para ir constituyendo a lo mejor esa idea de polo constituyente como polo político que genere una federación de partidos y movimientos que sea capaz de llevar adelante esta agenda. No lo veo de otra manera. Oye, me gustaría agregarle a la señora que me preguntó eso. Hay una cosa que más que ausencia de liderazgo político en la base, hay. La ausencia que hay en medios de comunicación, cobertura para estos liderazgos, para esta gente. Aquí hay muchos dirigentes sociales que tenemos años, que hemos resistido la dictadura de Montero. Y lo que pasa es que no hay cobertura. La farándula se ha instalado en un medio de comunicación, el canal nacional, que no es nacional, justamente no ha permitido esta nueva ausencia de liderazgo social. Sí, lo hay. Hay gente de izquierda que ha trabajado bien, hay gente que realmente es de izquierda. Lo que no hay aquí es justamente que esa gente esté en estos foros de debate nacional que pueden multiplicar esta esperanza de decir, hay gente. Hay una especie casi de dictadura de comunicación. Sí, y ya. Debo recordar que nos quedan solamente 15 minutos para estar acá en el local. Así que escuchamos la respuesta del profesor Grace. Indudablemente existe un vínculo estrecho entre el, o debe existir, entre el proceso constituyente y los movimientos sociales. Aquí no se trata de escoger entre empujar el proceso constituyente ciudadano y popular o empujar los movimientos sociales. No. El proceso constituyente, por la base social, esencialmente ciudadano y popular, es una expresión del movimiento popular, o debe ser una expresión del movimiento popular. El proceso constituyente no puede quedar restringido a grupos especializados o a personas sensiblemente preocupadas por este tema, como son los aquí presentes, o los de distintos grupos por la asamblea constituyente que existen en todo el país. Es preciso, porque en eso consiste desarrollar una fuerza constituyente popular, es preciso que las organizaciones sociales asuman entre sus banderas de lucha el horizonte político, que puede ser el horizonte político común de todas ellas, de la asamblea constituyente. Es necesario que los sindicatos, las federaciones de estudiantes, los movimientos sociales de distinta índole, regionalistas, por ejemplo, tomen como uno de sus puntos, de sus exigencias, la asamblea constituyente. Porque esto le va a dar una perspectiva política, un horizonte político común. Les va a permitir además establecer alianzas entre distintos movimientos sociales. Yo dudo mucho que algún movimiento social en el Chile actual pueda por su sola fuerza obtener lo más esencial de sus objetivos. No lo obtuvo el tremendo movimiento estudiantil y por la educación, que era más amplio que los solos estudiantes, el año 2011, a pesar de 6 o 7 meses de intensas movilizaciones. ¿Por qué? Porque faltó la fuerza esencial, faltaron los trabajadores. Esas alianzas tienen que constituirse, como toda alianza, en base a objetivos comunes. Y esos objetivos comunes, a todos o casi todos los movimientos sociales, a mi entender, son dos. Uno, superar este nefasto modelo económico neoliberal, y dos, superar esta falsa democracia, esta democracia restringida, tutelada y de baja intensidad, estableciendo un sistema político efectivamente democrático y una constitución garante de derechos sociales. En eso hay un campo muy vasto para establecer alianzas de distinto tipo, para fortalecer al mismo tiempo los movimientos sociales y el proceso constituyente. Pero para eso necesitamos tener claridad política. Necesitamos que los movimientos sociales dejen de mirarse el ombligo y vean más allá de sus intereses particulares, gremiales o sectoriales. Necesitamos que asuman lo que con mucha sabiduría instaló como consigna el movimiento social de Aysén en el año 2012. Tu problema es mi problema. Eso tenemos que entendernos todos. Y de esa manera podemos establecer un frente de organizaciones sociales y políticas por el cambio profundo, por la asamblea constituyente. ¿Cómo llegar a las poblaciones? ¿Cómo hacer que este debate baje efectivamente al mundo popular? Bueno, ya lo estamos haciendo, con dificultades, pero ya está comenzando. Quiero contarle mi experiencia personal, la de nuestro grupo. En fechas muy recientes, no solo hemos impulsado en Santiago una muy exitosa escuela constituyente que funcionó durante casi 4 meses, sábado tras sábado, 17 sesiones, nunca bajaron de 100 personas los asistentes a la escuela, y a partir de esta experiencia hemos podido llegar a las poblaciones. Aquí hay algunos compañeros de la escuela constituyente que estuvieron presentes, que nos han acompañado. Hemos estado en foros y en debates sobre el tema constituyente en la población San Joaquín de Pedro Aguirre Cerda, la población José María Caro, en la Villa Santa Elena de Macul. Mañana estaremos en una actividad organizada aquí en el barrio de Bellavista, en la calle Dardeñac, coorganizada por nuestro foro junto con 2 juntas de vecinos del barrio, de las 2 comunas del, las cuales se divide este barrio, y así sucesivamente. Las escuelas constituyentes, como les decía, se están desarrollando en distintas ciudades del país. Yo acabo de llegar de Coyhaique. Quienes impulsan la escuela constituyente de Coyhaique fueron varios de los líderes del movimiento social aysenino del año 2012. Entre otros, por ejemplo, Claudia Torres, que fue la voz del movimiento, aquella voz paradigmática que nosotros escuchábamos vía internet en la radio Santa María y que nos transmitía noche a noche las verdaderas noticias de lo que realmente estaba ocurriendo en Aysén. Y así otros líderes del movimiento, por ejemplo, Patagonia Sin Represa, son los que están empujando el proceso constituyente en la escuela o la jornada de formación de monitores para la Asamblea Constituyente. Hay que apoyarse en las organizaciones sociales existentes. Las juntas de vecinos pueden ser un muy buen vínculo para llegar a la base social, pero también los sindicatos. Hay que desarrollar nuevas escuelas constituyentes, como las que se inaugura dentro de pocos días en Maipú. Hay que ir donde está la gente, a su lugar de trabajo, de habitación, de recreación. No podemos dejar que el tema constituyente sea única y exclusivamente la preocupación de los especialistas, de los más motivados. Tiene que ser una cuestión de la ciudadanía común y corriente. Ahora, el cómo llegar de manera más precisa tiene que inventarlo cada uno, cada persona que se sienta partícipe de esta causa. Aquí no hay un manual de cortapalos, un modelo único del cómo llegar. Tú planteabas que puedes hacerlo a través de tu propio trabajo profesional, me imagino, en una determinada población, Angela Davis. Bueno, hay otros compañeros y compañeras que lo pueden hacer de otra manera, a través de los vínculos naturales que tienen con las organizaciones sociales del pueblo. Hay que desarrollar la creatividad. Y quienes tenemos una motivación mayor y que de alguna manera ya tenemos un cierto background en el tema constituyente, en la medida de nuestra disponibilidad, porque somos ciudadanos de a pie también, que nos ganamos la vida trabajando día a día y no somos profesionales de la política, los ayudaremos al alcance, en lo que esté al alcance de nuestras fuerzas. Ese es un compromiso que lo vamos a seguir manteniendo. Por atrás un compañero planteaba que no solamente la derecha se va a oponer al cambio por una constitución democrática. Ninguno de nosotros ha sostenido que solo la derecha, ni siquiera lo insinuado, ni entre líneas podría leerse de que hemos sostenido aquello, que solo la derecha se va a oponer. Se van a oponer todos los partidarios del modelo, y los partidarios del modelo desgraciadamente se encuentran en ambos lados del duopolio político. Hay una gran cantidad, por ejemplo, de dirigentes de la ex Concertación, hoy día Nueva Mayoría, que son partidarios fervientes de este modelo. Si por algo negociaron una transición con los partidarios de la dictadura y por algo asentaron el modelo económico neoliberal durante los primeros 20 años que gobernaron y lo siguen haciendo ahora cuando volvieron al gobierno. Esa es mi posición, puede que algunos no compartan este análisis, pero es una realidad indesmentible. No tenemos tiempo para dar los elementos de prueba, pero creo que todos los tienen en mente. La oposición a la Asamblea Constituyente es transversal, desde una escalona que plantea que esto es fumar opio hasta los exponentes de la derecha clásica, pasando por esta suerte de primer ministro que tenemos hoy día autodesignado en esas funciones, porque el ministro del Interior, según la Constitución actual, no es un primer ministro, pero actúa como primer ministro. Es decir, hay personajes de todos los bandos que están en contra de la Asamblea Constituyente porque en el fondo ellos están en contra de la democracia. Y por ende los vamos a tener que encontrar en nuestro camino, pero no como aliados, sino que como adversarios en esta lucha por abrir las puertas a la democracia. Y por último, la pregunta que plantea Carla atrás sobre la incapacidad de la izquierda es una tremenda pregunta que escapa al tema de hoy día. Concordando con lo que dijo Álvaro, yo agregaría de manera muy, muy breve que a esas razones hay que sumar una que tiene que ver con la crisis de un paradigma y de un modelo que fue el que inspiró a la izquierda, por lo menos a la izquierda marxista en Chile y en otros países del mundo durante largas décadas, y cuyo balance no ha sido realizado. No conozco por parte de los principales partidos de izquierda chilenos un balance profundo de lo que fueron, por ejemplo, las experiencias de los países del llamado socialismo real. En particular, no conozco ningún balance de aquellos que se mantuvieron hasta el final fieles a ese modelo. Porque explicaciones como el partido se alejó de la masa o se burocratizó, es como decir que el paciente está enfermo porque tiene fiebre. Es decir, son de una superficialidad absoluta. Es un diagnóstico absolutamente, valga la redundancia, insuficiente, superficial. Mientras no tengamos ese balance, va a ser muy difícil gestar un proyecto político alternativo que no se limite a botar el agua sucia de la bañera con el bebé que está dentro, sino que sea capaz de separar la paja del trigo y retomando elementos de experiencias internacionales y nacionales de lo que fueron los esfuerzos por la emancipación, sea capaz, sin nostalgia, con visión de futuro, pero tampoco sin renuncia, sin claudicaciones, de plantear nuevos proyectos de emancipación a la altura de lo que son las exigencias de los tiempos actuales. Es una tarea por venir que sobrepasa con mucho las tareas o los objetivos de la Asamblea Constituyente. Pero estos objetivos y esta meta de la Asamblea Constituyente no son contradictorias para nada con la formulación de ese proyecto y de ese balance, sino por el contrario, puede ser un aporte muy importante en la medida en que sepamos hacer las cosas como se tienen que hacer, hacerlas bien. Gracias.